Son las 12, las 11 en Canarias. Radio Patio. Abati. El 93,5% de los adolescentes no duerme lo suficiente. Los estudios dicen que debemos dormir entre 8 y 10 horas y la mayoría no llega a 7 horas. Esto es debido a que el adolescente, aparte de que su cuerpo y organismo tiende a desordenarse fácilmente, la mayoría son seres vespertinos, es decir, que naturalmente se acuestan tarde e incluso que rinden más por la noche que por la mañana por los hábitos que llevan arrastrando. Ahora, se están haciendo varios estudios para poder hacer algún cambio en el sistema educativo, debido a que los horarios de escuela de mañana perturban el sueño de los adolescentes y no dejan que duerman las horas necesarias. Como explica la investigadora Mariana Juliana Leone, principal autora del estudio e investigadora en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes. Los horarios escolares muy tempranos a la mañana van a ser un problema para estos adolescentes. La Policía Nacional irrumpió violentamente en un encuentro celebrado en el puerto de Santa María que convocaba a casi 200 personas para participar en apuestas de peleas de gallos, en este caso en un torneo previsto para los pasados 8 y 9 de febrero, donde se han encontrado varios animales heridos y fallecidos. Los participantes acudían de distintas partes de España y realizaban apuestas ilegales en base a las peleas de estos animales, a los que se drogaba con todo tipo de estimulantes y vigorizantes para su mejor rendimiento. La policía sigue investigando. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid nos encontramos con unos perros bautizados como perros azules que acompañan a los niños enfermos con cáncer para que se les haga más ligera la estancia en el hospital durante el tratamiento. Estos niños aprenden a darles de comer, cuidarles y juegan con ellos, y esto hace que puedan sobrellevar de una mejor manera la estancia en el hospital, aunque no puedan salir a la calle. También tiene efectos positivos en los familiares de los enfermos, ya que ven a sus niños pasar un buen rato con los perros de compañía y su mentalidad se torna a más positiva. Científicos de la Universidad Tau en Israel han descubierto en la cola de un dinosaurio que vivió hace 60 millones de años un tumor que hoy en día sigue afectando a niños, especialmente a menores de 10 años. Este tumor lo identificaron como parte del HCL, que fue confirmado al realizar una reconstrucción 3D de la cola, observando los conductos sanguíneos que lo alimentaban. El tumor, aunque es benigno, causa dolor y la mayoría de las veces se cura sin necesidad de intervención quirúrgica. Afirman que el tumor ha vivido durante más de 60 millones de años, que no solo afecta a los seres humanos y por eso están investigando por qué algunas enfermedades o tumores sobreviven a lo largo de tanto tiempo y cómo tratarlos. Esperemos haberles mantenido informados. Esto es todo por hoy. Esto es todo lo del patio. Radio Patio, mola que te escuchen. Radio Patio.